A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. Gálico Skies Radio, 100% McCartney. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Gálico Skies Radio. En este caso vamos a estar haciendo una entrega especial que tiene que ver con los 50 años del álbum blanco de los Beatles, que en realidad se cumple el 14 de octubre, ¿no? Porque ese disco se grabó entre mayo y octubre, fueron las sesiones de grabación, se hicieron en dos estudios, en los estudios de EMI y también en Trident Studios. Unos estudios realmente muy buenos, los Trident, que mucha gente por ahí los pasa por alto o no lo tiene como uno de los estudios importantes de la música, pero ahí, por ejemplo, grabaron los primeros discos Queen. En aquellas sesiones nocturnas de la reina. En fin, hoy nos concentramos en este podcast exclusivo, así que si lo estás escuchando es porque pagás la membresía. Y como dice nuestro texto ahí cuando entran en el mes de noviembre, corran la voz, porque así más amigos de ustedes se inscriben en esta membresía y pueden escuchar estos podcasts. De todas maneras, vamos a estar haciendo algún que otro podcast free, de esos gratis, para la gente que se ha quedado afuera. Así nos va conociendo un poco más y ustedes también pueden disfrutar de otro tipo de material. Pero junto con el equipo, con el staff, estuvimos hablando, analizando, escuchando esta caja bastante ambiciosa del álbum blanco, que trae 7 discos, también hay un Blu-ray ahí metido, creo que es 6 discos más el Blu-ray, y estuvimos ahí como intercambiando ideas, así que seguramente escucharon el podcast de Julio Martínez. Él estuvo en la presentación oficial que se hizo de esta remasterización ahí en el CCK. No solo comentaron y analizaron y debatieron el disco, sino también lo pudieron escuchar como una especie de adelanto, etcétera. Así que eso lo pueden escuchar en este mismo enlace, en galicoskies.com.ar/podcast, ahí eligen el mes de noviembre y lo pueden escuchar. Y próximamente para los afortunados, en realidad van a ser afortunados porque es aquellos que se durmieron y que se perdieron algunos meses de programas, lo van a poder hacer porque ahora se va a poder adquirir la membresía para escuchar algunos meses atrasados. Bien, una vez pasado este chivo, como volvíamos al inicio hablando un poco sobre el álbum blanco, tanto Julio, Toño Vázquez y yo vamos a estar haciendo un análisis por separado, un poco utilizando esa filosofía y esa manera de grabación como la fue la del álbum blanco, ¿no? Un grupo, un staff, pero que grabaron por separado, prácticamente por separado, tuvieron como colaboraciones, pero era Ringo, George y Lennon colaborando con un tema de Paul en un momento donde Paul era el que seguía la batuta de todo cómo se tenía que grabar. En fin, así se grabó este disco. No voy a entrar en detalles de cómo fue toda la historia y todo lo que fue estas sesiones de grabación, pero eso lo pueden conseguir en internet, la historia y todo cómo se fue grabando. Aparte, ustedes seguramente ya la conocen, pero lo que sí fueron unas sesiones bastante extrañas, unas sesiones donde ahí ellos empezaron un poco a distanciarse, eso se notó en ese disco, y también se notó una vez que varios de los testigos de esas grabaciones, como Geoff Emerick, que dijo, ¿no?, que en algún momento Paul McCartney estaba grabando Obladi Oblada y él le hizo una especie de comentario y Paul le dijo, bueno, si te crees muy, muy vivo, bajá y grabá las voces vos, una cosa así le dijo. O sea, ese era más o menos el nivel en el cual se estaba grabando este disco. Bueno, Ringo se fue en el mes de agosto, había dejado el grupo, después volvió. Ahí Paul aprovechó y grabó las baterías. George Martin había pedido vacaciones, pedía bastante seguido las vacaciones George Martin porque era insoportable grabar este disco con ellos, pero bueno, afortunadamente sale en versión doble, como dijo en algún momento Ringo Starr en el Anthology, ¿no? Tenían pensado sacar el álbum blanco y después la otra parte que iba a ser el álbum más blanco todavía, pero finalmente salió doble. Así que lo disfrutamos porque tiene muchas canciones. Y una de las perlitas creo que se filtraron en este box, un box set realmente muy costoso en la Argentina. Está alrededor de 12 mil pesos aproximadamente. Pero si miramos los precios en internet, podemos ver que está a un poco menos de la mitad este álbum. Una especie de $130, entre $130 y $160 está este disco. Pero en nuestro país, evidentemente, algunos disqueros quieren tener un poco de ganancia. Yo entiendo que están los costos de envío, los impuestos, pero bueno, se va al doble el disco, realmente muy, muy caro. Pero en este álbum, sobre todo en el disco 5 de esta caja, encontramos una especie de primeras maquetas de una canción que después iba a salir mucho tiempo más adelante. Esto se llama Let It Be, es un ensayo que estaba haciendo Paul McCartney en el estudio. Bien, ahí teníamos entonces una de las primeras tomas o ensayo que estaba haciendo Paul McCartney. Se escuchaba también la voz de George Harrison de Let It Be. A simple escucha, sí, bueno, la canción estaba muy todavía muy en pañales, ¿no? No se entendía, era Let It Be, nada más tenía el estribillo. Pero está bueno porque creo que esta es una de las perlas que se puede encontrar en este disco, que es interesante. Pero en línea general a mí realmente el álbum me pareció como más de lo mismo. Honestamente, me parece como muchos discos con muchas canciones, creo que tiene 107 temas, sinceramente, no sé, te tiene que gustar mucho escuchar demos y escuchar el take 18, el take 19, el take 20, que llegan en un momento que son como muy parecidas. De hecho, hubo una canción que Lennon le llevó alrededor de 95 tomas, un tema que tuvo su origen en la India, ¿no? Como la mayoría de estos temas de este disco, los Beatles estuvieron ahí reclutados un par de meses largos y ahí aprovechaban a grabar un montón de demos y de escribir muchas canciones y después le fueron dando forma. Bueno, en ese viaje famoso de la India salió casi todo este álbum prácticamente y algunas canciones quedaron afuera y después, bueno, aprovecharon y las metieron en sus discos solistas. No así el caso de George Harrison, que George Harrison dejó esperar un poquito para sacar sus canciones. Y fue con Not Guilty, que fue un tema que salió recién en su cuarto, quinto disco solista. Ahí le terminó de dar forma. Pero muchos de estos temas ya los habíamos escuchado en los Anthology. Yo creo que el Anthology fue el puntapié, digamos, inicial de todo lo que fue los demos y las rarezas y las tomas alternativas de las canciones de los Beatles. Y me parece como archivo de colección lo más interesante y que después no lo pudieron superar. Creo que si no hubiera existido el Anthology, hoy estaríamos disfrutando de todas estas tomas, de todos estos demos. Pero como ya lo habíamos escuchado y algunas son hasta muy parecidas y muchas del Anthology también están en este disco, descubrimos que algunas canciones que habían grabado en realidad no pertenecían a esas sesiones sino a otras. Como que todos esos misterios que tenían los Beatles en ese momento se revelaron con el Anthology allá por el año 95-96. Entonces hoy 2018 sale esta caja, había mucha expectativa. expectativa. De hecho, la gente que todavía no tiene el material sigue con esa expectativa. Pero, no sé, a mí me deja un poco de sabor amargo. Hay como muchas canciones, muchas repetidas. Salvo Let It Be y alguna otra más, me pareció como que estaba buena. Las fichas, como siempre, se pusieron en Helter Skelter. Todos esperando a ver si salía la versión de 22 minutos. No salió la de 22 minutos. Hay una de 12 minutos que está a medio tempo. Es lenta, nada que ver a la otra. Es una zapada, es casi un blues. Es muy larga, es casi hipnótica. Y confieso que no la terminé de escuchar toda entera. Perdón, muchachos, perdón que se lo diga de esa manera. Pero vamos a escuchar y vamos a picar alguna de esas perlitas que estaban, que podían haber sido parte del álbum blanco, no lo fueron. Y Child of Nature, yo creo que si le cambiaba la letra a Lennon y le ponía la de Jealous Guy, hubiera sido un hitazo. Y si en ese momento hubiera tenido por lo menos una maqueta de Imagine y también lo hubiera puesto en el álbum blanco o en el disco que después le siguió al álbum blanco, hubiera sido un exitazo y realmente los Beatles para mí cerraba el círculo perfecto. Pero bueno, esto es Child of Nature. Esto se grabó como una especie de demo en la casa de George Harrison, donde tocaron muchísimas canciones. Creo que alrededor de 27 temas tocaron en ese lugar. Son todos demos. Por suerte están remasterizados, se escuchan muy bien y lo podemos disfrutar. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature, I don't need much set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes. Había como cierta similitud a lo que después grabó. La verdad que celebro que Lennon lo haya rescatado y que lo haya grabado. Lamento que haya sido en un disco solista de Lennon y bajo la producción de estos tipos que tenía ahí, que realmente producía para atrás los discos de Lennon. No sé si lo llegó a producir Phil Spector este material, pero bueno, no importa. Child of Nature estaba acá y también había otras canciones que George Harrison había hecho. Circles, estaba también Me and Mr. Mustard, Pauline and Pam, que después tuvieron más forma en Abbey Road. Harrison había hecho Sour Milk Sea, una canción que tampoco vio la luz en los discos solistas, y Paul McCartney tenía uno de sus clásicos llamado Young. Una versión realmente bastante fiel a la del disco McCartney, eso me gusta de cuando las canciones empiezan a tener desde el origen, ¿no? Ya prácticamente salen solas, ¿no? No hay que producirlas, no hay que arreglarlas, no hay que hacerle ningún tipo de, de proceso, porque ya se graba, es así, nació así y se plasma en el disco de esa manera. Y con Yank creo que pasó eso. No sé si hay otro ejemplo o a ustedes se les ocurre otro ejemplo, ¿no? Pero es bellísima. Y bueno, está en el primer disco de Maca y lo seguimos recordando. Hubo otras canciones también que vieron forma. Bueno, Across the Universe, en estos 50 años del álbum blanco, incorporaron en el disco 6 la toma número 6. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Chakuru. Ya en la toma 6 se veía a un Lennon bastante seguro con el resultado de esa canción y prácticamente salvando algunos arreglos, es bastante fiel a la original. Bueno, de hecho hablamos con una de las chicas que logró poner sus voces, Lizzie Bravo, le mandamos un saludo. Ella la conocimos en Belo Horizonte y fue una de las chicas que afortunadas, ¿no?, junto con una amiga, que entraron a los estudios de EMI y le pusieron coros a Across the Universe, que lamentablemente no vio la luz. Hubiera estado bueno que, no sé, por ahí en la caja de Let It Be metan la versión con Lizzie Bravo. Estaría bueno, ¿no?, para escucharla. Después, bueno, hay canciones que ya habíamos visto en el Anthology, ¿no?, como Step Inside Love, Los Paranoias, una canción totalmente delirante. Y está la toma 1 de Can You Take Me Back, tema de Paul, que Paul parece que no la pudo poner en ninguna canción, no tuvo quórum, tuvo que quedar afuera, fue una de esas canciones que no tuvo voto y que la descartaron, pero él decidió de todas maneras hacer una especie de chiste, de decir, bueno, no importa, no la puedo poner, la meto después de Cry Baby Cry y me voy con esa canción. Y bueno, es como una de esos regalos macarnianos que después nos acostumbró en su carrera solista. En algunas canciones, ¿no?, cuando termina de tocar, empieza otra y se va ahí como de fondo. Y que después, gracias a estos demos, a estas cajas, nos enteramos de que era una canción, ¿no? Era un tema que el tipo estaba componiendo, pero que no, o no tenía letra, o no la pudo desarrollar lo suficiente. Y terminó como eso, ¿no? Como un cameo ahí al final, qué sé yo. Bueno, esto es Can You Take Me Back. No more trouble, can you take me? Can you take me by the hand? Can you take me back? I ain't happy here, honey. back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Are you happy here, honey? Happy? Are you happy here? I ain't happy here, my honey. Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Are you happy living here, honey? Honey, are you happy living here? I ain't happy living here, baby. Honey, can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Brother, can you take me back? Can you take me back? Can you take me where I came from? Can you take me Bien, entonces ahí escuchábamos Can You Take Me Back. Esto era una de las la primera toma de esta canción. Y yo creo que habrá sido la única, porque en un momento casi al final escuchamos que el pedacito ese que cortan y lo ponen detrás de Cry Baby Cry. Es fácil de reconocerlo y está buenísimo. Revisando los seis discos, me encuentro con que, no sé, el cuarto disco hay un montón de versiones de Good Night, el tema de Ringo, un tema realmente que, no sé, viendo la cantidad de canciones que habían y que quedaban afuera, ya esto es una apreciación bastante personal, porque siempre me pareció que el álbum blanco terminaba un poco tosco, ¿no? O sea, terminaba medio los ponchazos con Good Night, un tema de Ringo cerrando un disco doble, muy ambicioso. Y después cuando encontramos que habían otras canciones y a uno le da como cosa, ¿no? O Revolución 9, que es un tema más que una canción, es como un collage de sonidos, un experimento. Está buenísimo, es muy de vanguardia. En esa época me imagino que había llamado la atención de muchos, para bien y para mal. Pero repito, viendo que había otras canciones, no sé si hubiéramos desaprovechado, ¿no? Un disco doble con 9 minutos... De un collage de cosas, en fin. Lo que sí tenemos, la toma 2. Esto es la primera versión de Helter Skelter. Lo habíamos dicho hace un rato de que estábamos esperando la versión de 22 minutos. Faltan 10 minutos en esta toma que pusieron. No sé si hay mucha diferencia, pero por lo que yo escuché en estos 12 minutos, a Ringo no le tenían que haber salido ampolla por tocar esto. Tocó muy tranquilo Ringo, pero vamos a escuchar algo. Thank you. De todas maneras, escuchándolo ahora con ustedes, es muy pesado, es muy denso, es muy muy muy Black Sabbath de la primera época. Sin duda, Helter Skelter de alguna forma iba a ser un tema que después los metaleros iban a utilizar. Si hubiera salido en esta versión o la que salió, que todos conocemos, de todas maneras el mundo del metal hubiera hecho ese uso y abuso de Helter Skelter. Una gran canción que por suerte estuvo bien. Para mí la versión que quedó en el disco estuvo muy bien, y las versiones que hace McCartney en vivo la superan todavía, ¿no? Sobre todo con la edad que tiene, la banda que le tocó tener, ¿no? La banda que armó en su momento, que después la sigue, después la dejó en el tiempo, ¿no? Esa banda es como que tocan lo que él dice. Así, no me pidan mucho. Quiero esto, lo hacen, ya, listo, sin pensar. Y bueno, Helter Skelter sale, es uno de los favoritos. Siempre está casi por el final del setlist. Y es aplaudida y está muy bien. Pero en esta época, como habíamos dicho, los Beatles estaban con ese problema de ego. Harrison ya había editado su álbum solista Wonderwall Music para Apple Records. Y también Two Virgin de John Lennon. Y bueno, y el álbum blanco le tocó salir. George Martin había dicho que no quería que sea un álbum doble, que agarren las mejores canciones, que algunas de esos temas las podían haber usado como lado B. Harrison dijo lo mismo en una entrevista, ¿no? Que tenían muchas canciones que habían dejado de lado, nadie quería descartar ningún tema, pero había que hacerlo, y que seguramente en los sencillos nadie de ellos quería que su tema fuera un lado B. Pero ya conocemos la historia de los Beatles, y los lados B de los Beatles terminan siendo discos de sencillos de doble lado A, porque se toca siempre lo mismo lado. De hecho, se dieron el gusto de dejar Hey Jude afuera, se dieron el gusto de dejar Revolución afuera. Y justamente vamos a escuchar Revolution, que tuvo un montón de versiones. Tuvo Revolution 1, Revolution 9. Pero hay uno de los temas que se llama Revolution, la toma 20. La toma 20 no está en esta caja. Es una de las cosas que también a veces nos lamentamos. Pero bueno, viste, nosotros los fanáticos, o por lo menos los que compramos los discos de los Beatles y nos gusta escuchar los Beatles, siempre pedimos un poco más de lo que nos entregan. Pero yo siento que con estos lanzamientos siempre se guardan material. No sé para qué, porque editan discos de 7, 8 unidades. Entonces vos decís, ¿y para qué te guardas estas tomas, no? Voy a haber sacado otras, alguna de, no sé, la de Goodnight, por ejemplo, hoy estoy con Goodnight. Pero voy a sacado Goodnight y voy a puesto alguna toma más interesante. La toma 20 de Revolución le dio, digamos, el puntapié inicial a que salgan dos canciones de ahí. Una, Revolución 1, y la otra, la experimental, Revolución 9. Vamos a escucharla, pero en este caso de un disco pirata que tengo por acá, que son 11 discos. Y está casi todo lo que sucedió en ese estudio de grabación en esos meses entre mayo y octubre para el lanzamiento del álbum blanco. Así que escuchémosla, seguramente alguno de ustedes ya la escuchó, el que no se va a desayunar con esta tremenda versión. Esta es Revolución 1, la toma 20. Como pueden notar, la grabación es sumamente malísima. Y ya se puede escuchar ahí la voz de Yoko Ono. Sí, ¿qué hacía ahí Yoko Ono? Bueno, Yoko Ono se filtraba cada vez que George Martin pedía vacaciones. Entonces, iba ahí Yoko, se metía, aportaba. Así que bueno, esta es una de las tomas. Toma 20. Ahí se escucha de fondo a los Beatles trabajando. Hay más tomas de estas. Tenemos por ejemplo la toma 20, pero con playback. Después tenemos a otras con overdub. Bueno, hay como muchísimas tomas de las sesiones de Revolución. Por eso digo, está bueno que haya salido la versión, digamos, oficial, remasterizada, con excelente sonido. Honestamente lo digo, excelente sonido. Pero a la hora de elegir canciones, yo creo que se han guardado muchas. Y es una pena, sobre todo por el valor que tiene, ¿no?, este material. Pero vamos a picar algunas de este disco bootleg de 11 discos, no todas, pero las más representativas. Ahí se escucha diciendo John, I miss you again. Estas son como unas grabaciones que seguramente que tenía Yoko Ono, iba hablando arriba. David Brown, he is the beast of David Brown. absolute poetry. Welcome back to part three, as you can see, with the greatest tea room orchestra in the world. Right? Beautiful. Beautiful. Absolutely beautiful. No, we're in black and white at this very moment, I'm afraid. But as you can see, making their first audience appearance for over a year, ladies and gentlemen, the Beatles! Thank you, David. Your blues. Ahí escuchamos el ensayo de Your Blues, canción que está en el disco 2, como número 2. Una versión realmente primitiva. Yo creo que estas son perlitas que están buenas, ¿no? Porque son canciones que conocemos mucho, que están buenísimas de los Beatles, y que escuchar en su versión ensayo de cómo fueron gestadas, tienen como esa cuota de interesante. Había otras canciones viejas, en este caso How Do You Do, un tema bastante viejo de ellos, que aprovecharon y también lo tocaron en el estudio y alguien lo grabó. Estas versiones son buenísimas porque esos diálogos que tenían ellos en el estudio a veces son medio contradictorios, ¿no? Porque era como el momento donde ellos estaban como discutiendo, como que no se llaman bien, pero hay grabaciones y hay tomas o ensayos donde se los escucha improvisar y haciendo chistes. Entonces yo no, a veces me cuesta creer hasta dónde lo que se cuenta de la historia o alguno de los comentarios o anécdotas de los mismos protagonistas, ¿no? Como en el Anthology, diciendo no, que eran momentos duros, y las grabaciones a veces dicen otras cosas, ¿no? Pero yo supongo que las peleas y las discusiones a la hora de grabar ya venían desde hace mucho tiempo, porque son hasta naturales y lógicas, ¿no? Tipos muy, muy sabios en lo suyo, con muchas ideas, mucho material, y bueno, qué queda, qué no queda, qué descartamos, etcétera. Hay una seguidilla de canciones que están buenísimas, que las metieron en estos especie de bootlegs del álbum blanco, como El Unicornio, La Lena, Heather, Mr. Wind, The Words and the Carpenter y Land of the Gish. Temas que, nada, son improvisaciones nada más, pero que hubieran tenido, le hubieran dado un poco de color justamente a un álbum tan blanco. Así que vamos a escuchar una seguidilla de estos temas como para darle cierre a este podcast. Strangely strong with bells in gold, cold in the shingle fall, the periwinkle shells fall off. Sound on the guitar yet? What does it sound like? Does it? It's a good guitar for that. We're nice people too. That helps. I love my poem. Where do you get the bass from? Sample row. Well, you take a feather in any kind of weather, you put it together, and what have you got heaven, heaven, heaven. You take a cat, maybe that, you put it on the map, and what have you got heaven, heaven, heaven. Escuchábamos algunas de estas versiones, casi ensayos son, de canciones que murieron ahí, que no llegaron a ser. Heather también sí se usó, la hemos escuchado en algunos lados. Esto que escuchamos es Mr. Wind. Después tenemos otra como The Wolves and the Carpenter, La Morsa y El Carpintero. That's what I was doing the other day. It was great. Yeah. Where's the beautiful one? We started it off like da da da da da da da, a funny organ with something going. And a funny recorder and this organ. Estas grabaciones realmente hubieran sido más que interesantes de escucharla en este box set de los 50 años del álbum blanco. Creo que le hubieran dado otro color a esta caja, porque yo creo que una de las filosofías de estos box set, al ponerte los demos, las diferentes tomas, el disco remasterizado, como para que se escuche un poco mejor al 2018, etcétera, lo hacen también un poco como para introducirte y meterte en lo que había sido esas sesiones y cómo se gesta un disco y cómo es el proceso de grabación de un álbum, y sentirte un poco más adentro de todo lo que fue, más allá del resultado, ¿no?, del disco que todos conocemos, sino cómo fue la previa y cómo se grabó, etcétera. Y creo que estas canciones, estas versiones, le hubieran dado un color mucho más interesante a este proyecto de remasterizar los discos de los Beatles, porque sabemos que los Beatles es la banda más importante, o una de las más importantes, tiene muchos seguidores, ellos grabaron muchas canciones, y los discos en sí, uno por uno, son como piezas arqueológicas, ¿no?, que uno todo el tiempo está analizando acordes, estructuras, composiciones, también hasta el contexto social, las relaciones humanas entre ellos, la moda, ¿no?, porque ellos iban cambiando también su look. En fin, hay tantas cosas de las cuales siempre se analizan de los Beatles, que creo que este tipo de proyectos tienen que ir un poco más allá de simplemente mostrarnos algunas tomas y nada más. Lo más interesante, en mi opinión personal, es las demos de la casa de George Harrison en Asher. Creo que eso fue algo de lo que realmente rescato, porque Está muy bien digitalizado, muy bien remasterizado. Realmente se escucha fabuloso y es un placer tener esas 27 canciones con un buen sonido. Los que no pueden comprar el box set ambicioso de 7 discos pueden también adquirir el de 3 CDs, que es justamente su tercer disco. Trae todos estos demos. Vamos a cerrar este podcast justamente escuchando uno de esos demos de Escher, en este caso Happiness is the War Gun, una canción fabulosa que tuvo muchas tomas, como recién dije, y que esto fue, digamos, como una muestra de la canción que tenían, una maqueta, y que después fue evolucionando. Así que bueno, nos escuchamos en otro podcast. Ya saben, corran la voz. Estamos haciendo entregas de este tipo de material. No tenemos como fechas, pero por lo menos una por semana, hasta dos por semanas pueden llegar a encontrar. Escuchen el de Julio Martínez, que estuvo en vivo en el CCK. Pronto se va a estar estrenando el álbum blanco Portonio. Y sigue la batalla de discos, versiones fabulosas en la sintonía de en radio de Calico Sky Radio, en su modo gratis. Y también las Crónicas Marcianas, que ya está llegando a su fin de la segunda temporada, pero dentro de un par de meses ya retoma a Toño y comienza con la tercera, que se viene con cosas muy, muy, muy saladas. Y también una incorporación de la cual estamos muy contentos y orgullosos, que les vamos a estar adelantando seguramente y supuestamente más adelante. Digo supuestamente porque por el momento no podemos decir nada. Así que esto es Happiness is the War Gun y nos escuchamos en otro Calico Sky Podcast. I need a fix 'cause I'm going down, back to the bits that I left uptown. I need a fix as I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Yoko, oh no, oh no. Yoko, oh no, oh yes. I need a fix 'cause I'm going down, back to the bits that I left uptown. I need a fix 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior.